Sí, hace mucho frío, pero la información de Elche viene muy calentita. Como ya pasan 19 minutos de la una, nos quedan 41 para las 2. Elche en marcha. Os saludo a todos los que estáis en nuestros tres medios de comunicación, con uno, con dos, nos sintonizáis a través de Radio Estrella Marca, a través de Vamos ya con titulares. José Bordalás solo tiene palabras de elogio para José Luis Lachiari, al que ha catalogado de grandísimo profesional, y no entra en polémicas a pesar de que el argentino dijo ayer en estos micrófonos que no estaba a gusto con Bordalás. Por su parte, el presidente de Elche ha afirmado que desconoce si hubo diferencias entre ambos y que su salida ha sido una gran gestión económica y no ha mermado el potencial de la plantilla. En cuanto a un posible distanciamiento entre entrenador y presidente, Bordalás dijo que Sepulcre es un gran presidente y a su vez Sepulcre dijo que tienen una buena relación, pero que el Consejo de Administración no juega al fútbol. También hoy protagonismo para Cristóbal, hoy ha sido su presentación y dijo que es pues, que no se hubiera marchado, que ha vuelto porque tenía ganas de volver a estar en un equipo con aspiraciones de ascenso. Todo eso es lo que os vamos a contar. También aprovechamos para saludar a nuestra compañera Cecilia Berenguer, hoy pidiendo a la Feli para echar nuestra mano en la web y en las redes sociales con encuestas. Lucía, buenas tardes. Buenas tardes. Porque todo este tema que acabamos de comentar y que va a ser monográfico de nuevo a lo largo del día de hoy, supone una nueva encuesta que lanzamos. Preguntamos si puede influir el distanciamiento entre el Consejo de Administración y el entrenador en el rendimiento del equipo. Ya sabéis que todos vuestros comentarios los podéis dejar en Facebook.es, Facebook y en Twitter. Distanciamiento que hoy ambas partes han escenificado todo lo contrario, que se lleva muy bien, pero de muy bien nada. Ahora eso sí, son inteligentes para intentar mantener pues, al menos aparente y públicamente las buenas relaciones. Bueno, hay mucha tela que cortar, porque hoy, por ejemplo, hemos visto, y esto no es una casualidad, puede parecer una curiosidad, pero una casualidad no es. En la rueda de prensa del entrenador, de José Bordalás, estaba en la sala de prensa, escuchándola, viéndola, a Tomás Díez, director deportivo, que como sabéis, pues son esa fin, son dos hombres que vinieron de la mano de Ramírez y que ahora mismo hacen causa común. Mientras que en la rueda de prensa del presidente de Elche, tanto la presentación de Cristóbal como para hablar de otras cuestiones, estaba Tomás Alvarado, el director general, porque aquí cada uno con el que le apoya. Esto no es bueno, desde luego, aunque públicamente no. Vamos, no han dicho que se lleven mal, pero sí han soltado algunas cosillas que nos dejan indicios de que no llevan el mismo cambio. El míster hoy ha hecho una rueda de prensa jugosa, ha sido caballero y elegante, a más no poder, y ha dicho cosas muy claras. De todas formas, vamos a ir escuchándolas. Primero, vamos a escuchar a Bordalás, cuando le preguntamos la primera de todas, qué le había parecido la salida de Asari, el porqué de la salida de Asari, en pocas palabras, su opinión. Ya he respondido y cosas. Cuando le preguntamos, fantástico, pero no es gran bolsa. Yo creo que esta es la bofetada que más tiene. Y desde luego, en verdad, yo creo que ha estado, hay que decir chapó, porque ha estado elegante, es inteligente, y además seguro que hasta lo piensa, porque él fue el primer sorprendido de que hacía que pusiera como excusa la falta de confianza por no haber tomado la primera reunión con el equipo para que se presentó y cuando dijeron esto fue que estaba ahí para hablar cara a cara con el equipo. Hemos hablado también con el presidente, aprovechando que ha presentado a Cristóbal, y lógicamente la primera pregunta que hacíamos después de la presentación, y no podía ser otra, que nos diese su versión como máximo representante de la entidad y de la Liga de Comunicación, de cómo se ha producido y la causa de la vida. Esta es la respuesta del presidente. Gracias. Creo que la comunicación es la que tiene muy claramente. Nosotros el martes a mediodía recibimos la llamada de José Luis. Realmente estaba muy sorprendido de que tuviera la urgencia de salir. Alega motivos personales, que os encuentra cómodo, que no está a gusto del club y que quiere salir de aquí. Y predicamos que no, que queda aquí, que cómo se va a ir ahora el último día y que por qué no lo puede ser. Pero al final le sigue enseñando que se quiere ir, si quiere, que no quiere salir de aquí, que tiene problemas, que prefiere irse en este momento, que no quiere irse bastante, que prefiere irse bien, derecho y no acabar con problemas y que se le parece que no se le puede ser el objetivo. Y la verdad es que ante ese dilema, pues lógicamente se dijo que era para el centro deportivo y para el entrenador. Y ya por la situación, en este momento pensamos ya desde el club, un jugador que quiere irse, que tiene que hay problemas, que hay dificultades, que no quiere seguir aquí en el club, pues realmente en este momento, pues se le da la salida. Hubiera sido un jugador en la zona apartada del campo, que realmente no hubiera tenido el momento. Y de lado el momento que era la última hora, pues a lo mejor no habíamos dejado salir, pero ahora puede afrontar un jugador que no está a gusto y a ver qué nos hubiera pasado. Pero bueno, realmente creo que este invierno, el invierno es la parte que sale de invierno para poder reforzar los equipos hasta el 31 de enero, pero es el trabajo. Afortunadamente hemos tenido una incorporación esta vez como una entrada clara y de Lelo, que es una lesión al darla, estaríamos incorporada y afortunadamente la explicas muy bien y llegando en el momento todavía no se queda mucha liga, por tanto la disputa más distante en este formatista, creo que David va a aportar muchísimo y todos estamos deseando esa incorporación. Se incorpora un central en la parcela, no sabíamos que por el rato que tiene que ser revés, la lesión que ha tenido y está durando mucho tiempo, quizás en el tiempo, no tenemos centrales y de hecho, pues habíamos traído de otras rondas a la función de Pellegrín y encima de Edu Albacar, pues tenemos tenido que improvisar un central, porque no queréis ser experiencia y que no podemos jugar, durante las otras rondas, creo que esta parte del equipo también se ha reforzado y ha sido el primero de arriba, pero creo que habéis visto, bueno, por aquí, no quiero decir nada, pero los jugadores de esta plantilla son todos buenos, pero creo que no hemos mermado en absoluto la plantilla, creo que el partido de Cristóbal es un jugador que tenemos que tener aquí, es un jugador con mucha calidad y por lo tanto yo creo que deportivamente el club está mucho más fuerte hoy que hace tres semanas deportivamente y económicamente realmente el club no se ha preocupado nada, creo que incluso ha disfrutado un poquito la lógica, por lo tanto yo creo que se ha hecho una gran gestión, deportivamente hemos mejorado y económicamente también. No le veo ninguna pena. Por lo tanto, pues esto es lo que hay para el gran gestión económica. Nos ha armado por se ha remontado la plantilla, distinta opinión tiene el técnico, y te puedo asistir, porque lógicamente tampoco se ha remontado. Intentamos profundizar un poquito más para ir terminando con el tema asiático. Cuando le preguntamos al presidente qué tipo de problemas entendía él que había con el asiático y el entrenador. Y el presidente le decía eso. Mira, ¿sabes qué pasa? Que yo no soy una persona que me gusta estar llamando a jugadores y hablar con uno y con otro, hacer corrillas con jugadores. Nunca lo he hecho, nunca. Y creo que esto es un tema de cualquier integrante de la plantilla. Yo, fuera de que un jugador haya tenido una lesión grave, haya tenido un problema y me haya llamado, yo no llamo nunca a nadie fuera de que se hablara de aquí, entender a todos los jugadores. Si quieren verme, les veo a todos. Yo no soy de los que hablo con ninguno, pues creo que sea mi trabajo, mi intención. Por lo caso, desconozco cuáles son los problemas sobre el derecho, porque si se considera que el entrenador sobre la plantilla puede ser incluso no sé si dentro se debe de apañar y de tratar los problemas, obviamente no tenemos que tener problemas en cuanto a aprender al equipo o al rendimiento del equipo, que aparece en los señores de este ejemplo, como se dice, los equipos deportivos y de la técnica, que deben encontrar que deportivamente no existan problemas. Yo realmente nunca lo he hecho ni lo voy a hacer ahora, y lo hablo con jugadores a ver qué es lo que va a hacer esto. Ya lo con jugadores cuando se encuentran mal, cuando no están bien, cuando hay una lesión, como hasta delante de un jugador así, pues lo que juegan fue, pero no para ver, hasta el vestuario, ellos son mayores o profesionales, y tratan de. Y dentro del vestuario, lógicamente, que son personas, uno está más contento de tratar de contento, como ocurre aquí, en el Real Madrid, en el Barcelona, en el Hércules, en el Polo, en todos los sitios. Tampoco quiero saber mucho más, quiero mejor no saber mucho más. Las explicaciones del presidente del Cheve cuando se cumple sobre el tema de la salida y de las propuestas diferentes entre Ansiari y Bordalás, que para el tema que no ha salido, para los futbolistas también preguntábamos, tampoco el presidente tampoco dice nada de esto, porque es el único que se ha salido. Poner todas las versiones, o sea, recordáis que ayer os decía, bueno, contamos con la versión de Asiari, está en su entrevista, contamos con las versiones de sus compañeros, nos falta la del club, no ha querido el director deportivo salir, además ya tenemos motivos, hoy ha sido el presidente, pues le preguntamos que ya tenéis más o menos versiones de todo tipo, o vosotros que las creáis, esas son las palabras textuales, no hemos quitado ni una sola coma de los programas. Lucía, está llegando un comentario sobre las cuestiones que han sucedido en los últimos tiempos, todo el tipo de interés que está haciendo la sociedad de Asiari, y los oyentes, ¿qué opinan? Sobre si este aparente distanciamiento entre una facción, entre el presidente, entre el director general, entre la técnica y la otra, el director deportivo y entrenador, va a influir en el rendimiento de la plantilla. Pues sí, los que nos oyen tienen muchas cosas que decir y aunque predomina el pesimismo, como que no lo sé, dice que lamentablemente sí pensará en el rendimiento del equipo, ya que será más bien el equipo. Por otro lado, Cristian Torres nos dice, si cada uno hace su trabajo debidamente, no tiene por qué, tenemos el objetivo del equipo de Barcelona, en el que Guardiola no traba de ser y mira cómo va. Y por otro lado, Juan Gabriel, que por desgracia nos espera otra temporada como la de Vive y Montes, que en este caso volará su futuro. Ojalá me quede. Hombre, ojalá se equivoque, hay que decir que Vives Bordalás, nuevamente para Bordalás, Ramón Sánchez para este punto, son personas distintas, buenas personas, pero distintas. La experiencia de un primer grado, y se cumple vaya 6 años, debería aprender de la gente, debería aprender de Sánchez hace muchos años, de que no se le rompa el castillo por diferencia con el entrenador cuando ahora mismo es la persona con la que tiene que estar a muerte. De esta forma yo digo una cosa, todas las empresas, entre un gerente, consejero delegado, un director o un jefe de redacción, o distintos cargos, como pueda ser el entrenador, el director deportivo, no tienen por qué ser amigos, pero la profesionalidad está por delante. Y todos tienen que mirar por el bien de su empresa. En esa empresa, no tenemos que ser amigos del dueño gerente ni del tampoco del compañero, sino somos los dos. Pero si todos somos profesionales al máximo y miramos por un objetivo común, que es que nuestra empresa sea la mejor y compita con honestidad para ser la mejor, la empresa funciona. Lo que puede ser es ponerse zancadillas entre unos y otros para que la empresa se desmorone. Es que no me cabe en la cabeza, conociendo a Bordalás, es que a mí no me cabe en la cabeza de que el uno al otro intenten hacerse la puñeta, porque al final es que pierde el sentido. No digo que este sea el momento, no digo qué es lo que está pasando, y menos consciente de eso. Pero desde luego algo está sucediendo cuando vemos los movimientos que están sucediendo, y cuando el técnico pide una cosa y le trae otra, y cuando podemos tomar. Podríamos hacer un libro cada temporada de este ente que es impresionante, la manera de comportarse y de funcionar. Por eso el 24. 4 años llevamos en subida primera división. Otros clubes, aunque sea de remoto, por inercia suben después de 5 o 6 años de segunda. Nosotros llevamos 24 y es imposible cuando no es un chico, no es la otra. Pero este club, desde luego, parece por delante que no tenga. Esto es lo que respondí. pero lógicamente se quería ahora contrastar con las mismas preguntas que hacemos al presidente Iglesias sobre la relación que tiene con el técnico el corte se hoy en la presentación de Cristóbal le preguntamos si tiene algún problema con el trabajo y no tiene ningún problema con él. Por cierto, ha trascendido de que lo de Asiari, como digo, el cabeza que formó el vaso y el técnico en el vestuario pudo tener alguna palabra gruesa, una palabra fuerte con sus jugadores sobre el presidente. Había pasado con Asiari. Y esta conversación parece que ha podido llegar a oídos del presidente y se le preguntaba al presidente si tenía idea de esta conversación. ¿Me ha comentado algo? ¿Me ha comentado? Yo creo que también a veces las cosas hay que oír las conversaciones y las completas. A veces en alguna conversación, cuando estamos a través de un tramo de la conversación, puede pensar que es una cosa y cuando se sabe que no se entera, pues a lo mejor el sentido que se le puede dar no es el mío. Pero bueno, creo que tampoco sea nada grave. Lo que he dicho antes es que bien, no me, lógicamente, a raíz de esta de lo que ha pasado con la señora Muratina, pues si yo tengo un punto, entiendo que está pasando. Lógicamente, lo que hay que hacer es saber si realmente hay un problema o no hay un problema o lo que está bien. Pero lo que me preocupa es por el tema que está bien. Me preocupa por el bien del equipo. Y seguimos insistiendo sobre la relación que tiene con la administración con el deportivo. Esta ha sido la cosa que me ha dado la vida, por lo tanto, eso para empezar. Por lo tanto, en este entero del campo de juego, nosotros no jugamos. Nuestra organización lo que se tiene es facilitar al entrenador y al cuerpo técnico de los jugadores que tengamos que encontrar el conflicto. Para eso, nos quedamos de que sigan cobrando, de que se vayan cobrando sin problema y de que se vayan mejor posible. El resto del rendimiento de ahí, no creo que sea para nada. Yo creo al Valladolid que se ha tenido un problema importantísimo en su boca de la autoría, se ha recuperado el doctor. Están ganando los partidos. El partido de campeón no juega. El partido de campeón accede muchas veces. Son cosas que se quedan más cada menos por el bien del equipo, por el bien del equipo. Por lo tanto, no hay ningún protagonismo por parte de nadie que haga que el jugador de rendimiento o el rendimiento. Yo creo que hay que son personas que en un momento que se presentan dos partes. Como imaginas, se están jugando 42 partidos al mismo ritmo, porque no lo juega ningún equipo. Hemos tenido, bueno, los mismos que hace tres semanas eran líderes y estaban ahí, todo el mundo les elogiaba y les alababa. Ahora está regresando un momento difícil y lo que hay que hacer es apoyarles para que salgan adelante, ni más ni menos. Y lo que tenemos que hacer en este momento, porque en un momento un bache que están atravesándolo, lo han atravesado otras veces, pero entonces habrá que apoyar y que salga ese bache lo mejor que posible. Y le pedimos ahora ya. Bueno, pues el presidente ha dicho que el bache no es por una falta de sintonía, también es cierto que el técnico ha dicho exactamente lo mismo, pero una cosa es que se dice que no se puede repetir, ojalá que no se repita lo que se piensa por una segunda y otra idea como profesor, pero es algo que las dos partes están guardando plenamente las formas, y eso públicamente puede ser suficiente, pero yo creo que, claro, llevamos varios días que no estamos hablando del importantísimo partido que este tiene que estar contra el tío, estamos hablando de estos niños y dientes, que si me llevo bien, si me llevo mal, porque no me diría ninguna de las dos partes que es una polémica artificial que ha creado la prensa. La prensa no crea ninguna polémica que crea nada. La prensa cuenta, y por los datos y por los hechos, puede hasta opinar. Cuesta opinar siempre el respeto, la educación y sobre todo la rigurosidad. Al menos eso nos ha caracterizado en esta casa en Radio Express. El año 90 cuando junto a Radio Express, ahora Radio Express. Yo lo que les invitaría por el bien, si de verdad quieren lo mejor para la entidad, respetan el escudo de derechos y de fútbol y sobre todo quieren la función de la entidad, que se sienten en una mesa de una vez, que se sienten de una vez, que intenten resolver esa situación. Que ahora a pensar, y eso lo digo yo, es decir, que recordemos la diferencia, para mí no me ha caído lo que perdido, alguien que se ha marchado lo que no quiere. Y el presidente de derecha puede decir que el Consejo de Administración va a jugar al cuerpo. Claro que no. No se pierde un partido porque el Consejo de Administración tenga una decisión o no. Pero sí influye en el césped lo que pasa en la cúpula de mando. Siempre ha sido así, para bien y para mal. Si en el Consejo de Administración hay calma, hay paz social, hay entendimiento, y efectivamente hay fluidez y buenas relaciones con el cuerpo técnico y los jugadores, eso se traslada en el campo. Vamos a escuchar más comentarios. Pues sí, Juan Carlos dice, nosotros nos dimos claro que influye, los malos rollos no llegan a ninguna parte y nos compara con el Atlético de Madrid, siendo de punto nuestro interés en particular. Y apunta, según su segundo, creo que debería ser tan difícilmente que sea derecho. Por otro lado, José Lizón dice, espero que no, y recurre a un civil marítimo, ya que para que cualquier nave llegue a buen puerto, todo debe quemar en la misma dirección y sobre todo por el mismo oficial. Y dicho esto, tengo que apuntillar y apuntar que para mí, Sepúlveda y Bordalás son dos, creo que magníficas personas, no tienen maldad, buscan lo mejor para sus funciones, pero que no falta el movimiento para mí. Sepúlveda es un hombre de club, un hombre sensato, coherente, que es de él, que lleva ya 6 años, y uno que no es de él, si es que no es sensato, no puede llevar ni seis meses en el hecho, porque es una plaza dificilísima, por lo que tiene mucho mérito, lo que está aguantando y lo que ha hecho para la deuda y para soportar años dificilísimos, claro que lo tiene. Y que el técnico de derecha ha demostrado en los 2 años y medio que es un excelente profesional y que ahí están los resultados indiscutibles. Por tanto, si tenemos dos buenas piezas ahí, tampoco hay que entenderse. Si es que están en condenados a entenderse. Más pequeña de las tarifas, Vodafone Tristera con los más grandes beneficios. Tarifa arroba XS. Habla y navega por solo 20 euros al mes. Con 150 minutos al mes para hablar con todos y 150 megas a máxima velocidad. Con toda tu tarifa arroba XS en PMFone con un HTC Explorer y llévatelo por 0 euros. Aprovecha. Voz y datos por solo 20 euros al mes. Con HTC Explorer a 0 euros. Con el tienda de PMFone XS en el centro comercial Lanzo o en el camino de los Madros 1 y en la calle El Cherote de Santa Pola. Y si eres autónomo, pregunta por las tarifas que tenemos para ti. El 3 al 12 de febrero, el pádel tiene una cita con el nuevo Audi Q3 en el Club Pensense. Primer torneo de pádel categoría plata, Serra Móvil Audi. Premios en todas las categorías, cerradas y locales. Más información en clubpensense.com o en serramóvil.es. Nuevo Audi Q3 en Serra Móvil. Tu concesionario oficial Audi. Un golpe. Se necesita los servicios de talleres de reparación y mantenimiento. Ponemos a tu disposición coches de sustitución, recogida y entrega a domicilio. Ven, nota la diferencia. Estamos en el capítulo de Altavix, en calle número 11, a espaldas de SEA. Entretanto, tu empresa quiere competir. Radio Express Marca, Grupo Antón Comunicación y Publicidad convocan el Torneo de las Empresas 2012. Forma tu equipo con compañeros de trabajo y participa en fútbol sala, box y pádel. Colaboran Academia Mega, Coca-Cola, CREAT, Diario La Verdad, Sportam y el Ayuntamiento de Elche. Infórmate en el Tiro de División y Torneo de las Empresas.com. Torneo de las Empresas para equipos que quieren competir. Tienda Movistar con Paide Comunicaciones, en Elche, en Reina Victoria, esquina Doctor Caro, y contrata tu ADSL por 19,90 euros. El ADSL más fiable y mejor valorado por usuarios expertos. Nueva tienda Movistar con Paide Comunicaciones, en Reina Victoria, esquina Doctor Caro, Elche. Visítalo limpiezasweb.com. Ahora es el momento. Ven a conocer el Bad Boy, el nuevo deporte de moda, Elche Squash Club. Elche Squash Club, con Paco Gómez. puntos, la máxima puntuación en la mejor primera vuelta de ambas campañas en los últimos 24 años. Bueno, pues en este equipo también Mario Herrera, director deportivo, lo fue de Elche, Oscar Díaz, lo fue de Elche, Asiari, lo ha sido de Elche, también lo ha presentado de Elche, la verdad es que varios emigrando muchos futbolistas a ese equipo porque evidentemente el director deportivo pues, se está echando mano de lo que conoce y de lo que considera que le puede sacar de Elche. Pero le preguntamos al técnico de Elche, a José Bordalás, ¿cómo está el vestuario? Con todo lo que ha pasado, con las tres derrotas, a ver, ¿cómo respira? El grupo está dolorido porque se contaba con tres derrotas de manera continuada, pero bueno, eso es un equipo fuerte, un equipo con personalidad que tiene que ver con el equipo para los resultados. Thank you. El sábado, os lo recuerdo, más que nunca el sábado hay que estar apoyando al equipo, más que nunca en estos momentos de dudas, de situaciones extrañas, sorprendentes, como la marcha de la ciudad, eso ya es historia, hay que ganar al Girona y a partir de ahí las cosas serán seguramente un poquito más tranquilas, sencillas y